se enreda el pelo con peine de marfil. Y aunque se destirones, no llora ni hace así. Se desenreda el pelo con peine de marfil. Y aunque se destirones, no llora ni hace así. Pimpón toma su sopa y no ensucia el delantal, pues come con cuidado como un buen colegial. Estrellas comienzan a brillar. Pimpón se va a la cama y se acuesta a descansar. Apenas las estrellas comienzan a brillar.